nada por esperar, nada por venir. Yo encontraba las razones para seguir aquí, tan perdida entre la gente hasta llegar. Bueno, esta cantautora, ¿qué más es la Sara? Esta actriz de doblaje, esta actriz de musicales. De, total. Esta cantante de metal. Sí es. Antonia, ¿qué más es? ¿Tu hija? Es una bestia parda. ¿Se ha venido Sara Sonder con su mamá? Mamá Sonder. Qué bien nos lo vamos a pasar hoy. Antonia, hola. Vale. Bueno, ¿cuándo empieza la niña a interesarse por la música? Sara, tú no has venido. Desde pequeñita. Pero, desde siempre eso de cantar, hija mía, lo lleva... ¿Pero cuándo fue la primera vez que actuó en público, que te acuerdas tú, que te llegabaste la cámara de Fujifilm? No, bueno, pero entonces no había cámara. Pues había cámaras de usar y tirar, de carrete. ¿Qué? De fotos, bueno, de fotos tiene la... De bailar, me acuerdo de bailar con un amiguete, ya bailaba con el farolillo. El baile típico, la fiesta mayor de allí del pueblo. Yo era el circo del pueblo, yo salía en cuanto había algo de cantar y o bailar. En la piscina bailaba con mi prima sí. Y bailaban y todo de pequeña, o sea que bueno, ocho. O sea que sí, desde siempre ha llevado el arte en las venas. Mira la vena que pone la música. Total. Sí. Que veas, ¿eh? ¿Pero tú le has inculcado gustos musicales o los de Avenged Sevenfold y los Bring Me the Horizon? Eso de lo aprendí sola. Pero ella me ha inculcado cosas también, ¿eh? Sí. ¿Qué le has enseñado tú, por ejemplo? Bueno, nosotros éramos más de U2, de Depeche Mode, de Cure, no sé, música española pues también alguna. La verdad es Van Gogh, ¿eh? Y sí. Estopa, cuidado. A ver, poca broma. Yo es que soy un poco... Qué viejo soy yo. Cuando salieron Estopa yo ya era... Un adulto. Es que y hay mucha música que me gusta. De Eurythmics, sí. De yo qué sé. Silvia, que ha venido aquí Sara Sonder. Bueno, estamos. Una maravilla, ¿eh? Vamos a centrarnos porque empezamos a hacer el tonto y no decimos ni en el programa en el que estamos. Esto se llama Mi Rollo es el Rock. Es nuestra edición número 45. Okay. Escuchábamos el Resurrección. de Sarah Sonder, titulando su nuevo disco con la colaboración de Unai Iglesias, que mira, en el anterior disco iba este Without You. Ya en aquel disco colaboraba contigo Unai en ese Beautiful Tragedy del año 2021. Ahora no sé yo ni en el año que vivo. Estaba donde iba a decir 2001. Fíjate casi. Tú. Tenía dos años. Ahí colaboraba en una y aquí colabora en tres del disco. Sí, ¿eh? Es que vimos que funcionaba mucho y Resurrección realmente la sacamos ya hace más de un año. Pero es que dije, es que esta canción tiene que estar en un CD. Y con él pues le dije, oye, ¿quieres hacer más temas? Porque es que suena brutal. Y con él es muy fácil colaborar. Estamos a distancia, pero tenemos ideas como que se acoplan muy bien. Entonces siempre es un placer y es un musicazo. Y pues, siempre le digo, en cuanto puedas, Unai, hacemos más. Y estamos preparando ya más, así que... Pues nada, vamos a ir repasando tema a tema, más o menos, este nuevo discarraco, este Resurrección. Mi rollo es el rock, que está todos los lunes a las 8 aquí, en Tarragona Radio. Martes, aunque mañana vamos a descansar al mediodía en Radio San Pedro y San Pau, en redifusión. Estamos los viernes a las 9 y media de la noche en el 90.0 de Radio Cambrils. También en Radio Frecuencia Benidorm, el local del Madre rock, mía. Radio, un montón de sitios, Radio Frecuencia Benidorm, ya lo he dicho, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, vámonos a México con Radio Demente de Querétaro, Piratita Radio, se me olvida las cosas de Sonora, vámonos a Argentina con Radio Crimen Online y a Colombia, qué calor tengo. Radio Cruda, madre mía. Radio Cruda, Silvia, sí señor. Claro, como cada lunes decimos lo mismo, al final nos lo aprendemos. ¡Tengo chuleta! Ay. Te preguntaba por los inicios de tu carrera. Rebobinamos un poco más, vamos al The World Is Wrong, pero el del Beautiful Tragedy. Ahí lo tenemos. No te creas tú, que mira, traigo los apuntes del cole. El boli y le ha pasado a Silvia una lista de Spotify. Perfecto. No te creas tú que me he complicado la vida. Me parece maravilloso. Porque Sarah Sonder es la vez 9 ya que sale en mis rollos el rock. Queremos la 10 y la 11 y la 12. Hombre, yo encantada. ¿Cuántas veces ha salido en mis rollos el rock ya Sarah Sonder? Unas cuantas. Este año ha sido un año raro y me parece que es la segunda vez que hacemos algo. Pero la temporada 20, que fue la temporada del salseo, pues hemos, veces, sí. Y el año que viene vuelven las colaboraciones y vuelve la alegría aquí, porque está mi Silvia de mi corazón aquí otra vez. Ananken quiere venir aquí también, ¿eh? Ananken quiere venir aquí. Ananken, que tenéis bolo próximamente, ¿no? Sí, a ver, bueno, estamos aquí, no sé si se puede decir, pero bueno, estamos ahí. Bueno, pero dilo. Si todo va bien, el 1 de julio que nos reserven sitio, la gente de Tarragona alrededores que nos reserven. Aquí en la provincia, cerca de sí. Los Ganchets. Cerca por ahí, de Reus. Por ahí. Near to Reus. Ahora después ponemos un tema del Trackhead de por favor. Ananken. Ay, que me muero. Mira, este This Wall Is Wrong ilustra, bueno, ¿cómo se llamaba tu primera grabación? Tal que así. Sí, This Wall Is Wrong. Sí, pónmela sí. En acústico, Silvia. Madre mía. Esta grabación con la cual empezaste tu carrera. Sí. Grabado a pelo. Acústico, o sea que este es ya tu tercer disco, ¿no? Se podría decir que sí. Es que es surrealista. A ver, el primero realmente es como un recopilatorio de todo lo que saqué desde los 16 años que empecé a subir canciones a YouTube y dije, esto tiene que estar en algún sitio todo juntito. Y lo subí todo tal cual en acústico, ahí sin masterizar, sin editar ni nada. El Beautiful Tragedy ya sí que colaboré con gente y este es mi trabajo ya un poquito más compacto, todo ya todo masterizado, todo ahí bien. Pero sí, sí. Can you see this world needs a change? We're getting colder every day. I won't change anything with a song, but I want you to know you're not the one who's wrong. Bueno, me hablas de YouTube. Madre mía, si tiene seguidores en la red de redes de los vídeos. Bueno, entre tus dos cuentas de YouTube, pues 40.000 seguidores tienes. También estás sí. en TikTok. En ¿cuántos? En TikTok tenemos ya 23.000 casi. Sí, sí, sí. Y bueno, llevas un montón de tiempo haciendo ruido ahí. Pues bueno, hablando de música, hablando de salud mental, hablando de más música, hablando de más salud mental. Bueno, acabas sobre de elaborar todo, sí. un disco en el cual pues trasladas pues tu TLP sí. a canciones. y creo que es lo más bonito de este Resurrección y de las canciones de Sarah Sonder, que no solo se puede ver reflejado una persona, un persono como yo, que tengamos TLP, yo tengo otra cosa, pero también siento ese sentimiento de soledad, de incomprensión ante la sociedad, de sentirme menos que los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú eso lo haces canciones. Y bueno, no hay que más que ver los comentarios de la gente que te sigue y que ve esos vídeos y escucha esas canciones, ¿no? Sí, es muy bonito porque llego, en plan, cada día me llevan mensajes de gente que me agradece pues hablar de estos temas porque, claro, hace falta mucha visibilización. Y es lo bueno, que no solo que tengas TLP o algo así te vas a identificar, es que al final son sentimientos humanos. Que a lo mejor lo siento yo por 100, pues podría ser, pero todo el mundo se siente así alguna vez. Y yo creo que eso es muy bonito que se pueda sacar y que la gente pueda decir, es que es verdad, es que la gente está estamos mal, también estamos bien, también hay ratos para estar bien y hay canciones para disfrutar, pero también hay canciones para decir, pues mira, me han roto el corazón, me siento sola, estoy triste, a veces el mundo no lo entiendo, creo que está bien. Entonces yo siempre defiendo eso, que está bien hablar de las cosas que uno pasa, y luego pues eso, viendo la reacción de la gente que me da las gracias y que me dice, hostia, es que me ayudas mucho en el día a día, pues a mí eso me llena muchísimo. Tus canciones son terapéuticas tanto para ti como desahogo, como para la gente que las escucha y hace suyas las letras. Totalmente, sí, sí, para mí es súper terapéutico también, obviamente siempre con la psicóloga, pues claro, es, vale, ¿qué podemos hacer para esto que sientes? Transformarlo en algo bonito o usarlo para algo bonito, y es como, pues es que siempre es escribir, cantar, que si con este me junto para hacer esto, que si con el otro hago lo otro, siempre es como una motivación que está ahí. Y eso es muy bonito, que la gente lo pueda apreciar y que conecte con ello, que para mí es lo más importante, el hacer música y que la gente realmente conecte con lo que estoy haciendo, porque ve que es real, que realmente saco lo que tengo en las entrañas. Venga, se viene el Misery, corte número 2 de este Resurrección. Sara, me estás comentando, bueno, tú tienes tu otra banda, Ananken, ¿sí? Yo te vi pues en tu canal de YouTube, tienes dos, Sara Sonder y Sara Sonder Extra, no sé en cuál de los dos, que comentabas que para después del verano podían empezar los bolos como Sara Sonder. Yo pensaba que ibas a tocar canciones pues de tu etapa en solitario con Ananken, pero no, ¿vas a montar otra banda o qué? Era una posibilidad, y de hecho en la banda que estoy montando hay gente de Ananken, porque al final son mis colegas, más que mi grupo es que son mis amigos. Entonces siempre es como, siempre me lo han dicho, cuando quieras hacer algo tú tuyo también, y hay algunos que van a estar también, pero sí, o sea, ya llevaba un tiempo que quería montar una banda para mi proyecto en solitario, y pues nos hemos juntado un poquito entre colegas que tengo yo en Barcelona, gente de aquí y tal, y si todo va bien próximamente, yo creo que para después de verano y tal, empezaremos a hacer bolos también de este disco nuevo. Este disco, que no hay más que parar la oreja, si hemos escuchado, pues, Antonia, el Beautiful Tragedy, era un disco para leer. Era un disco para tener de fondo, era un disco más tragedy. Este tiene mucha más era mucho más tranqui. Digo tragedy, no, era muy era mucho más beautiful. Era mucho más beautiful y era mucho más tragedy. Sí, pero tenía mucha menos tralla este. Sí. Pues nada más hay que escuchar, por ejemplo, el Incontrolable, que lo tenemos ya. Si soy yo, es cierto. Sí. Hay más electricidad. Sí, hay más fuerza. Ya tocaba. Es que yo realmente lo que he querido hacer desde que era adolescente es una música más así rollo pop punk y metal, que son los géneros que más me gustan. Que también me encanta hacer baladitas y cositas más tranquilas, pero yo lo que ya quería era darle caña. O sea, claro. A ti te gusta el pop, pero te gusta, pero predominantemente te gusta el pop punk, el sí. metal. Si habláramos de tus influencias, lo que yo sé. Bueno, venga, ponemos un poco del Incontrolable. Siempre la misma piedra, la veo y me hago la ciega. Me lanzo directa a ella y sola curo lo que deja. Echo sal a las heridas o me las hago yo misma. Experta en el sabotaje, soy mi única víctima. Nunca tuve malas intenciones, sé que lo sabes. Defiendo mi corazón noble, pero a veces es así. Incontrolable. Incontrolable. Pues eso, que a veces me porto mal, pero no es del todo culpa mía, ¿no? Sí, esto es así. Es que real, esto escribí en un momento que es eso. A veces las emociones te llevan a hacer cosas que en el momento no tienes mala intención y tú sabes que eres una persona que tiene buen corazón, pero todos tenemos deslices. Y escribí esta canción un poco como de manera divertida, en plan de mira, pues es que en verdad es que a veces me descontrolo, no lo puedo evitar. Nada, no sé. Una manera divertida expresar. Otro de los temas, además, cada vez que ponemos un tema hago así, enseño el disco. Resurrección, 12 pavos vale. También tienes unas camisetas de Crybaby. Tienes también esa camiseta que lleva Antonia Sonder. Antonia, ¿por qué se puso la niña lo del Sonder? ¿Tú lo sabes? No, ni idea. ¿Cómo se apellida en realidad? No hace falta decir eso. ¡No! ¡Eso no, es el gran secreto! Es el gran secreto que no hace falta sacar la luz. No hace falta decirlo. No hace falta. Silvia, y vamos a desvelar una cosa ahí como la receta de la Coca-Cola. Silvia, pero si no se te oye. Ya lo sé, pero digo que venga, va, va. ¿Va, va, qué? Que yo te he visto, que no me dejas ponerte cámara y te he visto yo en el manamana con cámara el otro día. El lunes que viene Silvia con cámara. No se te ocurra, ¿eh? Sí. Que no. Mira, la del ukelele. Sí. Había otra en el Beautiful Tragedy, había otra con ukelele, sí, ya. Sí, All I Need Is My Friend se llama. Sí. A ver, subes un poquito. Ahora te pregunto por las influencias. Vale. ¡Estamos escuchando un disco! ¡En Mi Rollo Es el Rock! Nos iba a costar llenar una hora, pero es que me salen 7 preguntas. Primero, el ukelele tiene una afinación diferente a la guitarra, ¿verdad? Sí. ¿Cuesta mucho de aprender a tocarlo? No, realmente, a ver, yo tampoco tengo el nivel ahí súper experto, pero yo aprendí, es que yo la guitarra y el ukelele, para el nivel que tengo, no me costó mucho de aprender. O sea, ¿quién te enseñó a ti a tocar ambas cosas? Bueno, yo sola. ¿Tú sola con tutoriales de internet? Literalmente, tal cual. Con 16 años dije, quiero empezar ya a tocar algo para poder componer mis canciones. Primero fue la guitarra. En 2 o 3 días ya me sabía los acordes básicos. Y luego con el ukelele igual. ¿El fa también? Ese me costó más, Ese es un cabrón. La cejilla. No, pero bueno, ya está, ya se logró también. Pero sí, ese ya costaba más. Pero los básicos, en 2 o 3 días yo era como, va. Cuando se me mete algo entre ceja y ceja, lo tengo que hacer. Y con la música he sido muy así. Y eso era, bueno, tenías unos 14 años o por ahí. Tendría 15 a lo mejor, yo creo. Empecé a componer a los 15, 16 con la guitarra, o sea que sí. sobre esa edad. Bueno, ahora hablamos de las influencias. Bueno, esta canción que dice más o menos que a veces pues te gustaría verte más guapa, tener la cintura más fina, los ojos más brillantes para gustar más a los demás, pero también eres consciente de que, bueno, somos conscientes que muchas veces eso lo tenemos dentro de nuestro coco, ¿no? Totalmente. Sí, creo que es un sentimiento que también mucha gente puede compartir, especialmente en la sociedad actual y especialmente siendo mujer, que hay mucha comparación, hay mucho como mucha presión por alcanzar un nivel o un estatus o un canon de belleza que es súper insano además. Y bueno, está un poco esa parte de, vale, pues sí, también me siento así. O sea, hay veces que por mucho que mucha gente te diga, ay, pero si eres muy guapa o si tal, tú no te ves así. Entonces, creo que hay mucha gente que lo puede entender y yo que he pasado por cosas así, con problemas pues serios de imagen corporal y demás, creo que es importante que la gente entienda que está bien sentirse así, que todos tenemos nuestros momentos. Y bueno, al final es como abrirte un poquito con esa vulnerabilidad de, ostras, a veces no me quiero a mí misma y a veces me da miedo que los demás me vean como yo me veo, porque sientes que si alguien te ve como tú te ves no te van a querer. Pero bueno, yo creo que abrirte así también ayuda a que los demás digan, ostras, pues yo me siento así también. Yo empatizo con esta canción en el sentido intelectual. En el sentido de que yo hay veces de que me siento más tonto que los demás. Sí, 100% yo también, la verdad. Te entiendo. Sí, o sea, sí. Siento que, por ejemplo, estoy hablando con alguien que tiene unos gustos, hablando de música, con alguien que tiene unos gustos musicales más modernos o más internacionales que los míos, y como que soy menos. Y por eso también me ha molado este I Don't Love Myself, que estamos escuchando de Sarah Sonder, influencias. Las tienes tatuadas en tu piel. Tienes aquí a Amy. Yo he visto por ahí ese vídeo. Tienes a Amy Winehouse. Tienes a Avril Lavigne, que hace nada se subió la niña con Avril Lavigne en no Londres. Surrealista, surrealista. No. Pero te dio un abrazo y todo, ¿o no? A ver, sí, la abracé en plan porque nos hicimos una foto juntas ahí en el escenario. Entonces, claro, yo la cogí así un poquito en plan de, y me cogió y así en plan. Recogimos en un abracito así delante de 10.000 personas. O sea, muy surrealista todo, la verdad. De esas cosas y el wannabe de las Spice Girls, ¿te lo sabías o no? Sí, me lo sabía, por suerte, pero yo te juro que yo estaba en choque. O sea, en plan, saca no Avril Lavigne y no toca una suya, toca el wannabe de las Spice Girls. Ya, yo dije, bueno, da igual, estoy en el escenario con Avril Lavigne, o sea, a mí yo de 14 años díselo tú, ¿sabes? Esto, o sea que, madre mía. Y bueno, más allá de influencias, Avenged Sevenfold, sí, los A41, Green Day... Todos los que tengo tatuados, has dicho, o sea, literalmente todos estos... Bojack Horseman en la pierna... Pero sí. ¿Eso qué es? ¡Qué grande! Sí, tenía bueno, Bojack sí. Horseman ahí tatuado. A ver, es que me lo hice con un colega, él se hizo a Rick, de Rick y Morty, sí, y yo me hice a Bojack saliendo del portal. Bojack a mí es que me identifica mucho, no sé si lo has visto, pero también es un... He visto media temporada y la tengo ahí es en... durilla, es durilla de ver porque parece como una serie de dibujos así muy chill, pero luego que sí, depresión, alcoholismo, el caballo tiene de todo. O sea, sí, yo sí, creo sí. Que también te tocará, a mí me tocó mucho. ¿Y qué más tengo? Bueno, aparte de, a ver, de influencias, es que de música... Bueno, sí, Amy Winehouse también, que es como un rollo súper diferente a lo que yo hago, pero también me parece una artistaza súper, en plan, no sé, la respeto mucho. Y a nivel grupos, pues a ver, Bring Me The Horizon, por ejemplo, también actualmente son de mis grupos favoritos. I Prevail, que no sé si los conoces, pero sí. Te lo recomiendo muchísimo. Sí, yo creo que esto sería Arizona, ahora mismo de lo más. Por Arizona, por mi hija. Prince de Vale es ese rollo Bale. También. Sí, es más adolescencia yo, Prince de Vale. Y hasta grupos españoles también que son mi rollo, que dirías, esto no te pega el rollo. La Casa Azul, la Love You, por ejemplo, ahora también lo está petando mucho y me gustan mucho. Tengo influencias como súper dispares, o sea, ahora estoy últimamente con las de Eurovisión, que estoy todo el día cantándolas, o sea, que imagínate, a mí... Yo bueno, cojo muchas de esas canciones y mucho de ese aperturismo musical, si tú pones en Google Mundo Sonder, lo encuentras, porque total. También nuestra amiga, aparte pues de ser actriz de doblaje, aparte de ser actriz de musicales, aparte de ser cantante de metal, pues tiene un programa de radio en Radio El Morell. ¿Cuánto ha transcurrido del lloviendo, Silvia? Un poquito, sube. Poquito. Sube. Sigo estando a solas como un pájaro sin jaula, pero con alas. Ojo, porque aquí se nos va el coco a lo electrónico, ¿eh? Sí. La Casa Azul. Total, por ejemplo, influencias así. También le molan los ojos lesbian, lo sé yo. Me encanta. Que los pone lesbian. Mucho en el mundo Sonder. Sí, total. Mis ojos lloviendo. Thank you. esté lloviendo. Sí. Si estuviera en inglés y estando también en castellano. Yo estoy haciendo la entrevista a tu madre. Tú no digas sí, que estoy haciendo la entrevista a tu madre. Maravilloso. Es que es un hit pop. Es que sí. Sara, o sea, tiene canciones que deberían llegar a las orejas idóneas. Sí. Para estar no pensando en formar una banda y tocar en el Morell, sino ya, para algo más. Que bueno, que también es parecido a lo que hablábamos del I Don't Love Myself, ese no llegar, ¿sabes? Sí. A la gente que mereces. Que a mí también me pasa con Mi Rollo Es el Rock, a un programa súper chulo y sí. Luego esto tendrá 70 visualizaciones, leche. Sí, sí, sí, es una batalla diaria y un... Bueno, yo es lo que digo, yo aunque no me escuchara nadie lo haría porque es lo que más amo en el mundo, pero sí que dices... Joder, es que ojalá poder... Yo ya no te digo ser como Avril, ¿sabes? Pero un... Poder hacer mi música, hacer mi gira, aunque sea por España, yo es que sería súper feliz de llevar mi música por ahí y dedicarme a ello, ¿sabes? En plan, de poder dedicarme a música, doblaje, teatro musical, todo esto y no tener que estar preocupada de, vale, tengo que encontrar un trabajo en MediaMarkt para poder subsistir, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Es una batalla de los artistas, pues que, bueno, que seguro que también... Soy lo que soy y no quiero dejar de serlo, perder tiempo currando en algo que no me gusta y me quita tiempo de la música. Totalmente. A mí me pasa con la radio, ¿eh? O sea, yo llevo 21 años haciendo Mi Rollo Es el Rock y he rechazado trabajos porque me interferían en el... Totalmente. En el horario del programa. El Lloviendo también nos daría pie a hablar de las colaboraciones del disco. Hemos mencionado a Unai, pero hay más gente sí, que forman gente. Parte de este álbum, ¿no? Sí, a raíz del Beautiful Tragedy llegó a bastante gente mi música y como tengo mucha gente... Silvia, volverla a poner de fondo. Como tengo mucha gente en común que son súper musicazos y tal, pues yo por Instagram y YouTube y tal digo, oye, si hay músicos del género que sea que queráis participar, contactadme, que a mí me encanta hacer colaboraciones. Y pues está Jorge Escudero, que es, bueno, ha sacado uno de los temas que para mí son de mis favoritos del disco. Está también Ori, que es un colega que es el que me produjo Lloviendo, por ejemplo, que también es increíble el tema. Ramón Valero, que con él también hicimos una canción en español muy chula, muy así también un rollo punkarra. Y bueno, no sé, es que hay mucha gente, sí, sí, en plan... Bueno, mi ángel de mi grupo de Ananken también me ha producido en el disco, o sea que estoy rodeada de artistazos, la verdad. Mira, ya que mencionas a Ananken, vamos a escuchar este A Good Day. Temón. I'm so lo que hablábamos hoy of the records, dentro de ese Trailhead, ese disco que fuisteis sacando poquito a poquito y al final confluyó en un álbum de 7 temas, el A Good Day, pues marca un punto. Añejo es como un Motley Crue modernete. Sí, es el perrito metalero del grupo, es muy guay. Esto en directo, de verdad, es que lo tienes que vivir, es una pasada. Es que el único concierto que habéis hecho hasta la fecha. ¿Quién está contigo en Ananken? Vamos a mencionarlo. Pues mira, tengo a Hay Ángel, gente de Pareidolian ahí tocando. Sí, hay gente de Pareidolian, están Ángel y Cristian de Pareidolian, que son los guitarras, luego está Borja, que es el bajo, luego está el nuevo batería que tenemos, que se llama Javi, que es un amor y tiene un talentazo que, vamos, increíble. O sea, que súper, súper bien acompañada estoy ahí. Pues ese es el otro grupo de Sarah Sonder, que el año pasado salió en la tele. En un talent show, pero de un día solo. Mírala, mírala cantando este Barcelona Tropical. Silvia, venga, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bueno, con una artista muy conocida a nivel Cataluña, como es Su, con dos U's. ¿Y qué tal fue, pues, esa experiencia en el A2 Beus? Pues fue un poco intensa. ¿Cómo no? Como todo lo que hago yo, sí. A ver, nos tuvieron 3 días en una masía. ¿Con Nina? Con Nina, alejados de todo. Nina, un amor, la verdad. Ya que hablas ahí de Eurovisión, Nina está en Eurovisión. Sí, es muy fuerte. Yo, cuando vimos que era Nina, nos quedamos como, claro, porque no sabíamos quién estaría ahí. Nacida para amar. Muy heavy, muy heavy. Mira, Silvia sabe hasta la canción. Yo tenemos una tanto edad, no ¿eh? Llego, ¿eh? La verdad. Nacida pero sí, para sí. amar, sí, sí. Fue una locura. Y... ¿A que la pones? No. No. Y vamos a poner Antonio Molina de intro hoy. Pero digo, bueno. No, cada semana, la semana pasada pusimos Rafael Farina para empezar el programa. Digo, no. Increíble. Puede pasar de todo aquí. Aquí ya puede pasar de todo. Pues eso, la experiencia de la 2Beus. Sí, bueno, eso, intensito y nada, la masía. Claro, yo fui pasando fases y era como, ostras, que esto se pone en serio, ¿sabes? Porque yo fui al casting en plan de, bueno, que estuve a punto de irme del casting porque había mucha gente, iban súper retrasados y dije... no sé si quedarme porque tenía que hacer cosas y tal, y mis amigos, va, sí, quédate, y al final suerte que me quedé. Y nada, yo a la última fase llegué afónica el último día y gané, y yo como, es que no me creo mi vida, fue muy surrealista. Bueno, una experiencia para recordar, muy interesante, no sé, la recuerdo con cariño en general. Y oye, ¿qué te iba a decir? Como promo para colegas, porque Silvia, los has tenido esta tarde a los Novak. ¡Ay, con los Novak, ella hizo... Espérate, que ahora te lo voy a decir de memoria. Hizo una versión de Aitana. Sí. Y luego acaba saliendo en su disco, en el disco de los Novak, que antes se llamaban Galáctica, pero luego se cambiaron el nombre a Novak, que es Novak Galáctica. El disco, Silvia, lo presentan este sábado, ¿no? Uh-huh, exacto. Además, va a ser la oportunidad de verlos conjuntamente con el Johnny Garso. Sí. A partir de las 9:30 de la noche, encima del escenario de la Sala Cero. Sí, sí, estoy en contacto con ellos y de hecho mi intención es venir a verles. Así que estoy súper feliz por ellos porque sacan música brutal y les está yendo súper bien y no sé. ¿Han grabado en Abbey Road? Sí, ya lo vi. O sea, ¿grabo toda la falca? ¿La hago o qué? ¿Hala? Sí, venga, ¿sí? Va. Venga, sábado. 3 de junio, abertura de puertas a las 8:30 de la noche, bueno, tarde. A las 9 empieza el concierto, los dos encima del escenario. Venta de entradas, Shiva Music, Vapastor, Spock Records, Discos Quick, Ag Records y Vapastor y salacero.com. Vale, ya está. Toma ya, ahí lo tenemos. Para ellos, para ellos. Y vamos a poner una canción que se llamaba como el grupo de los hermanos Gallagher, Oasis. Bueno, no, Oasis no, no es Oasis. Es porque Oasis. Es Oasis, claro. Porque en este disco... Son 12 cortes, 9 en castellano. Predomina el castellano por primera vez. Bueno, ¿sí? El Lethal Liberty, ese era de Legión. Se me ha ido el coco. ¿Cómo se llamaba el disco tuyo ahora? Beautiful Tragedy. Lethal Liberty era de Legión. Pues sí, eso, había una o dos en castellano, ¿sí? Aquí es al revés. Sí, la verdad es que me ha nacido más el castellano, desde siempre he sido más de hacer cosas en inglés, porque siempre he sido más de escuchar cosas en inglés, pero últimamente también después de conocer a Novak y ver que hacían cosas muy chulas, dije, oye, pues tengo cosas escritas en castellano y creo que podría darles una oportunidad. Y estoy súper sorprendida porque, por ejemplo, este es de los temas que más ha gustado a la gente. Y bueno, lo había sacado en acústico hace 3 años en la pandemia y en el vídeo decía, ay, por favor, ojalá algún día sacarlo producido. Y ahora escucharlo así es como, uf, qué bien, ¿sabes? Es como, es lo que vemos, que el disco es un trueno, ¿eh? Total. Esta niebla que llena mis pensamientos. Y después de Oasis, pues llega esa bonitura del disco, esa canción que dice: si algún día mueren las mariposas, recuérdame todas las cosas que sentí junto a ti. ¡Qué bonita! Me da mucha vergüenza porque esta canción es del 2018. Bueno, ¿sabes? Da igual, pero... Es la primera vez que me enamoré en mi vida y claro, yo escribí esta canción en mi pleno enamoramiento y claro, la escucho ahora y como que me da mucha ternura, ¿sabes? Tenía que estar dentro de este Resurrección de Sarah Sonder. Sube, sube, Silvia. Ahora entramos en la dimensión más de ya. Ya lo hemos contado todo casi, Antonia. Ahora me preguntas tú cosas a mí. Venga, escuchamos un poquito del No me faltes nunca. Silvia, ¿qué dices? A ver, que ahora entraría lo del José Luis Perales de turno. Pero que está hablando de un ex, le dije en el momento al ex. Pero bueno, que sea un ex, un momento de su vida que... Hay que llevarse bien con los ex. Retórica, bueno. Eufórica, es lo que tiene el amor. Sobre todo si tienes hijos en común, si no los tienes, claro, no te he visto más. No, yo en general debo decir que me llevo muy bien con todos mis ex, que la mayoría están en mi círculo cercano, o sea que no me puedo quejar yo en eso. ¿Ves? Qué bonito. Claro. Y ahora viene la historia. Cuando lo ves, ¿sale esta canción todavía? No, con este no tengo contacto ya. No, pero claro, tú imagínate que son todas las historias, ¿eh? En este disco hay varias canciones que están escritas para mis ex, para uno de mis ex. Entonces, fíjate, es verdad tú. Que cuando las escucho, claro. Claro, no, sí, es que yo escribo de mis experiencias. Entonces, hay muchas canciones que dedico a gente que ha pasado por mi vida y que me ha marcado. Y claro, obviamente a mis ex, pues hay varias. Sí, en este disco hay alguna, en el Beautiful también. Es que se ha de admirar, ¿eh? Porque ahora tú imagínate que pasas un mal momento. Yeah, sí, claro, sí. Tú estás cantando ese mal momento en un constante. Total. Para bien como para mal. Y de repente dices, ostras, pues y ahora quiero pasar, ¿no? Sí, es bueno. ¿Se puede poner positivo en ese momento la propia canción? Para mí sí, bueno, sí, para mí sí, la verdad. O sea, yo siempre... Es que me hace tanta ilusión hacer música que yo creo que aunque estuviera hablando de la cosa que me diera más pena del mundo, lo haría disfrutando. Al final son trocitos de tu vida. Claro. Y entonces es como una hoja de ruta de lo que has vivido y lo que has ido escribiendo, ¿no? Totalmente. O sea, tampoco me lo tomo como, ay, recordar eso y vivir el dolor, sino como, mira, pues esto fue algo que pasé. Y he sacado esta canción de ello. Mira, he sacado algo positivo, así que, bueno, no sé. Lo llevo así. Es ¿Hay algún terapia. Cajón? ¿Hay alguna...? ¿Qué? ¿Algún baúl donde se guardan canciones que todavía no pueden salir? Claro que sí, hay muchas. Sí, tengo muchas canciones escritas por ahí. Pero bueno, de poquito a poco las voy sacando, sí. Pero por eso te digo que en este disco hay varias que son para ex, porque claro, en plan, las voy haciendo, las voy guardando y luego digo, voy a ponerme esta cerca. Me encaja, porque es un disco que hace pim, pum, pim, pum. Ahora el Destiny, el Destiny entra la caña y de una canción preciosa, el Destiny es bonito, pero diciendo, coincidimos en todo, pero ojalá nunca te hubiera conocido. Exacto. Nuevamente con Unai Iglesias Lecuona. Totalmente. Mira, de lo que hablábamos, esta es también de un ex. Pues ahí está, claro, hombre, ya lo sé. Esta es de un ex hace menos, o sea que... Pero sí. It's been 2 months since the last kiss, but still I can't forget your lips. It was a summer love that couldn't last, but it was more than just a short time. Guess it was fate you had to get in my way now. you could have stayed. But falling doesn't mean they're falling too. And I'd rather be alone than loving for two. Now I wish we'd never. Share scars and shine as bright, but your flaws and fears don't fit with mine. Picture a perfect scene in my head, just a version of you I made for myself. Maybe the fog was mine through it all, expecting to do all that I would have done. Now I pick the pieces of my heart. Now I wish we'd never. Continúa la montaña rusa dentro de Resurrección de Sara Sonder. Esta canción, Silvia, la siguiente. Es que hoy te he puesto un guión más fácil. Más bonito. Así. O sea, de la 1 a la 12 con 3 o 4 por en medio. Una maravilla. It's very easy. Easy. Es mamaladilla. Es una mamaladilla. Es mamaladilla, ¿eh? Es la ensaladilla. Pues, ¿el cuántas veces puede romperse un corazón? O sea, tú fíjate, ¿a qué me suena a mí, eh? Esto es como un... He de dormir. ¿Una nanita? Es como un carrillón, como una cajita de música, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces puede romperse un corazón sin que se resquebraje por completo? Has echado sal a las heridas que prometiste curar. Mientras decías que podrías recomponerlo, recojo yo misma mis pedazos una vez más. Me has demostrado lo que tú negabas, que nunca debí confiar. No digas que no sabías que dolería. Has visto llorar. Estoy cansada de intentar. ¿Cuántas noches llorando hasta dormir, sintiendo que no he sido suficiente? Sé que a veces pierdo la cabeza con inseguridad, pero esta vez el dolor es real. No vuelvas llorando y rogando otra oportunidad. No. Qué chulamente estamos repasando el disco. Oye, ¿y estos dibujacos? ¿Quién los hace? Tengo una colega que es increíble, se llama Heidlen. La podéis seguir en todas partes porque hace unas cosas increíbles. ¿Cómo se escribe eso de Heidlen? H-A-Y-D-L-E-N. Heidlen. En Instagram, sobre todo, podéis verlo. Es increíble. Y me ha hecho las tres portadas de mis tres cositas y veis su evolución y la mía. Es como el primero me lo hizo ella, el segundo también y este también. Y es que yo ya lo tengo clarísimo. Siempre que quiero algo que sea así dibujadito, voy a ella. ¿Y las alas por qué son? ¿Por Daryl? Podría ser, pero es que desde siempre me encanta lo que es tema alas, o sea, no sé. Tengo una conexión con los ángeles en general, no sé, suena muy místico, muy raro. Pero me encantan lo que son las figuras angelicales, las alas. De hecho, tengo un montón de tatuajes de alas también, porque me encantan. Las alas de Avenged Sevenfold, las alas de Daryl. De Daryl las tengo tatuadas también, no sé si tengo muchas alas. Y bueno, más canciones que lleva el disco. Bueno, Arderán más heridas. Sí. Habla de dos personas que tienen muchas heridas por sus cuerpos, heridas de amor, pero que deciden un poco arriesgarse, sí, ¿no? A quemarse más. Te voy a dar salseo, esta es de mi novio actual. ¡Anda! Te lo puedo decir. ¿Cómo se llama? Le mandamos un beso desde aquí. Se llama aquí. Iván. Iván, un beso desde aquí. Venga, vamos a arriesgarnos y vamos a estar juntos. Total. No sé callarla, me miente. Y una y otra vez no me deja dormir. Temo al pasado y a lo que está por venir. Tal vez sería mejor un... Facetas. Musical. Claro que el 17 de junio estrenamos. Lo digo en francés. En francés. Todo, le musical. Vamos a hacer In the Heights, que es un musical que está muy chulo y llevamos un montón de meses preparando. Y el 17 de junio puede venir quien quiera vernos en el Clot La Farinera y pues a darlo todo. Me verán actuar y cantar y bailar y de todo. ¿Pero a dónde se compran las entradas? ¿Cómo se consigue todo? Esto tenéis que mirar online. En la página de mi grupo, que se llama Exit, teatro, con que pongas Exit Teatro Musical te va a salir todo en la web. Lo buscamos, lo pondremos en el vídeo después. Para adelante. Y sí, sí, que quien quiera, invitadísimos todos, que es, va a estar muy guay. Y luego la faceta del doblaje, aquí Silvia, ¿sí? Hemos cogido y hemos cogido directamente del móvil una serie que había en Amazon Prime. ¿Qué más cositas has hecho? A ver, hay una que no ha salido aún, que es la que más ilusión me hace, digamos, porque es de doblaje musical, que ya es como lo mío máximo, que es como juntas doblaje con cantar, ya yo. No puedo decir aún de qué es, pero es de animación. Y es una animación que me hace mucha ilusión y tengo una cancioncilla ahí. Y, o sea, que cantas a lo Disney. Sí, sí, sí, canto, sí, sí. Y bueno, estoy ahí pendiente, va a salir en Netflix y estoy pendiente a ver de cuándo sale. ¡Ay, qué bonito! Ay, avísanos, ¿eh? Sí, sí, tengo muchas ganas de que salga. Y nada, y rezando a ver si manifestamos juntos que me llamen para más cositas así porque me flipa. Hombre, hombre, es que eso es lo a ver, que... A ver si hay suerte. O sea, a ti te daría la vida dedicarte a la música y al doblaje. Sí, sí, sí. Es que yo, mi mundo ideal sería... lo de cantar, componer, hacer tour, hacer teatro musical, doblaje, doblaje musical... Todo eso, yo ya está. O sea, yo es lo que para lo que he nacido yo, ya está. O sea, yo quiero dedicarme a eso. A ver, si hay suerte. Me apañaba sola, pero al verme sin ti se me cae la vida entera. Soy como el fuego y tú eres mi hoguera. Se consume todo aquel que me rodea. Siento que te queme mi manera de explotar cada vez que una emoción en mí despierta. Mi alma me mata y me desespera ver que soy como una bomba que explota la primera. Y veo que todos mis pedazos te arañan porque estás en primera fila en esta guerra. Ahora intento tomármelo con calma. Ya me he cansado. A ver, está hablando Antonia, la niña ha hecho rap. Sí, sí. Sí, ha hecho rap. Y lo hizo bien. Y está de pero, hecho, debo decir que tienen que venir a verme al musical porque también rapeo. O sea, ¿cómo es eso que hacías rap? ¿Con quién? A ver, ¿cuándo? ¿Alguna canción? Sí, tengo dos o tres canciones de rap. A ver, ¿qué pasó? Que yo tuve una época que me enganché mucho al rap, pero bueno, dos o tres artistas. Mis raperos favoritos son Amcor, que lo fui a ver hace nada, que le adoro. Anier, que es una rapera de aquí de Barcelona, y Residente, que es también súper famoso. Tuve una época muy de escuchar rap y me nació también. Yo dije, yo hago de todo, yo pruebo todo. Y tengo uno en inglés y otro en español, no sé si hay alguna más, pero estas de hace a lo mejor 2018 o por ahí. Y ahí está, por si lo quieren chequear, y es súper full rapeado. Sí, de hecho, ¿pero llegó dónde bastante están gente. Esos rapes? Están en YouTube, pero en mi canal Sara Sonder, pero antiguo, en plan lo primero. Realmente. Sí, lo primero pero que subí Silvia a este busca. Bueno, no, madre hombre, mía. Vamos a poner el Ruinas. Hombre, dentro claro, de un que momento. Ruina, claro. No vamos a poner el rap por poner, ¿no, Silvia? Dale, dale. Estoy buscando. Silvia está poniendo Sara. Mira, Sonder, se llama. Uno se llama Sick y el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ni yo. Había uno en español. Venga, pon el Sick un poco. Pon Sara Sonder Sick. Madre mía. A ver. El otro era muy chulo. Sí. El de español era. El castellano era muy chulo. ¿Sabes qué pasa? A ver. Qué vergüenza, tú. ¿Y el piano lo tocabas tú en qué casa va, y todo? Estos son bases de estas sin copyright para adelante. Aquí canta. Ahora todo lo demás es rap, ya verás. Another day waking up feeling dead. Where can I find the strength to leave this bed? The same old routine. Linkin Sonder. Total, oye. Oye, juntas esto con metal y yo te lo compro, ¿eh? O sea, yo lo haría. ¿Sí o no? Venga, pon el Ruinas que nos vamos, Silvia. Venga, Ruinas. Escúchame una cosa, Antonia, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Hemos estado muy arropados por la mamá. Claro que sí, siempre. Sara Sonder, esta es tu casa siempre. Gracias. Escuchad, comprad, vivid, sobre todo vivid este magnífico Resurrección. Silvia García estuvo a los controles maravilloso, a los descontroles magníficos. Maravilloso. Tuvo también un servidor. Yo nunca digo mi nombre ni nada. Hombre, pues para él, dilo. El calvo de mi rollo no. Rock, suscríbete. Y ya sabe, Silvia, esta te la dedico. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Caso cerrado. Ya no quiero fingir, ya no quiero seguir y me verás reír, pero es solo un personaje. cantar huracanes y me derrumba una simple brisa. Porque siento las piernas temblar, un solo soplo me derrumbará. Y si me dejo caer del todo, no me volveré a leer.